Hola, mi nombre es Carlos Gómez, radico en Guatemala. Tengo negocios en varios países y de momento estoy buscando hispanos insatisfechos con su economía. Me gustaría saber si estás interesado o interesada en escuchar una propuesta seria con una empresa multinacional que está abriendo mercados a nivel latino. Buscamos gente que quiera participar de esta industria. Y si estás interesado o interesada, envíame un correo con el asunto enviar propuesta a gómezguzmán@miagenciavirtual.com.